Cayetano, ¿qué te ha parecido estas notas de, con respecto a la ecología y la mujer, que pienso hablar sobre esto mañana en la CNT? Sí, sí, mañana 7. ¿Qué parece mal? ¿De noviembre? Sí, está bien. ¿Y qué puedo decirte yo? Sí. Si esto es la base, pues ¿qué pasa? Que cuando se habla de Dios, siempre se piensa en las religiones. Y esto ha sido, sí, la gran confusión humana. Porque las religiones no tienen nada que ver con Dios. Y Dios no tiene nada que ver con las religiones. Porque cuando yo digo Dios, pienso en esto que a veces os he dicho, que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado a nosotros mismos. Si a los primeros seres humanos alguien los creó, le llamamos Dios. Y si no los creó nadie, se crearon a sí mismos. Entonces nosotros somos la consecuencia de aquello. No podemos negar a nuestro creador. Y tenemos derecho de llamarle como queramos. Yo le llamo Dios. Mucha gente, claro. Pero hay que saber distinguir esto de las religiones. En fin, retirarlas. Y esta es una parte de esta ecología. Limpiar la mente de tanta porquería que hay en la mente. Precisamente. Porque hay tanto egoísmo, tanta confusión en la mente humana que ya hay que ver. Y sobre todo la ignorancia, que es el mismo egoísmo. Todo esto. Y lo que me has dicho antes, María, de que aquí en Mallorca los descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, que yo soy uno de estos, pues tenemos la idea clara de la limpieza física, la casa. En Mallorca hasta ahora se ha dicho fe disapta, hacer sábado. Y esto es hacer sábado, fedisat. Puede hacerse cualquier día de la semana, que no es más que limpieza de la casa. Y claro, la limpieza de la casa, las sillas, los muebles, en fin, el suelo, va acompañado con la limpieza física del ser humano. Pero lo más importante, eso es la limpieza de dentro. Ahí está. Porque después nos encontramos en el mundo que hay mucha gente que va muy limpia, muy bien arreseada, muy bien arreglada por fuera. Y resulta después que nos llevamos una sorpresa enorme, porque en aquellos seres humanos, hombres o mujeres, tan bien trajeados y tan con tanta cultura y tanta educación y tanta cosa rara, y resulta que después son estafadores, son ladrones, son asesinos y arman guerras y... Y esto es producto de la sociedad que hay en la mente. Primero limpiar, pues, el dentro de nosotros, la mente. Después la casa, que diremos el cuerpo, todo lo que queráis. Pero lo primero es dentro. Porque si la mente está limpia, entran ideas buenas, positivas. Y cuando estás alejando de tu mente toda clase de egoísmo, entonces ¿qué pasa allí? Que aceptas aquellas ideas que te van viniendo de paz, armonía, comprensión, sinceridad, honradez. Todo esto son palabras, pero cuando están dentro de la mente de uno, hasta el ser humano, hombre o mujer, es un ser superior. Estando dentro de esta porquería humana que tenemos allí, llamada sociedad, que podríamos decir suciedad. Y entonces, ¿qué pasa allí? Que yo hablo del cristianismo de Jesús de Nazaret, que no conocen ni católicos ni protestantes, y ni muchos ateos en el mundo, porque el cristianismo es algo que se vive, no es una creencia de dogmas y creencias de tonterías. Entonces, ¿qué pasa allí? Es la limpieza del espíritu, renacer de nuevo. Yo soy la verdad, la vida, la luz. Todo esto lo dice Cristo, el espíritu de este Dios universal. Y lo dice por boca dada, menos de un obrero carpintero, Jesús de Nazaret. y puede decirlo a través de nosotros, de yo mismo, tú, María, Miguel, cualquiera. Así es que lo importante es esto, ecología, que ahora veo que la palabra es moderna. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto de ecología, María? Bueno, limpieza. Sí, más que nada, el estudio de cómo el ser humano que esté, digamos, en armonía con la naturaleza, porque si la ensucia ya cambia, ya hay una desarmonía. Entonces, se trata de que se respete la madre naturaleza, que para mí es Dios. Entonces, y no hay más. Eso es todo. Entonces, el ser humano que tenga el espíritu que llamamos Cristo, que se le llama también Buda en el budismo, este espíritu universal, que tenemos que darle un nombre, cuando lo tienes, lo vives, hay esta limpieza. Y si hay esta limpieza en el ser humano, en el cerebro, después, esta limpieza de dentro nos rodea, sirve para otros, los demás, y dar la idea a los demás. Limpiaos por dentro primero, ahí está, apartar toda la porquería de la mente. Y entonces, el día que el cerebro, la mente de todos los seres humanos estén en la verdadera ecología esta, la limpieza, ¿qué pasará? El mundo será un paraíso de limpio en todos los sentidos, y veremos las playas limpias, los campos, y no se quemarán los bosques, pero tampoco se fabricarán armas, no habrá odio, no habrá rabia ni envidia. Y esto es por la porquería precisamente que hay en la mente de millones y millones de seres humanos. Hay que limpiarlos, y no podemos nosotros limpiar a otros si ellos no se limpian. Cada uno tiene que ser. Así es que las revoluciones a mano armada, y las filosofías, y los engaños políticos, y las religiones, todo eso no sirve para limpiar la mente del ser humano. Solamente sirve el Espíritu de Dios, y este Espíritu de Dios somos nosotros mismos. Ahí está. Tener ideas propias no es más que esto. Ser persona, como tantas veces he dicho, persona, y portarnos como persona, no como animales. Con perdón de los animales, porque muchos animales están por encima de muchos seres humanos. Ecología. Y sobre todo en vosotros, las mujeres. No traigáis, pues, tantos hijos al mundo, caramba. Que no haya tanta, que diremos, tanta mano de obra barata y tantos soldados para las guerras de los ricos. Ahí está la cosa. Yo no quiero alargar más, tú tienes que hablar, María, esta gente. Bueno, un saludo a todos los de la CNT. Porque yo tenía 14 años y empecé a trabajar de yesero. Antes había trabajado de aprendiz de herrero, desde la edad de 9 años. Pero cuando empecé a trabajar de yesero a los 14 años, me, que diremos, asociaron a la CNT, en la Casa del Pueblo de Palma. Soy, pues, cenetista, anarquista, desde la edad de 14 años. Sigo siendo el anarquista de Dios, porque Cristo no era más que un anarquista. Ahí está. Y todos los seres humanos que buscan a este Dios interior son anarquistas. Un saludo, pues, para todos. Bien, vale. ¿Qué día es hoy? Hoy día 7 de noviembre de 1995.